Sí, la verdad que estamos complicados con el stock de sangre. Enero siempre es un mes complicado, más allá de la población habitual que tenemos. Tenemos gente que está de vacaciones en la zona, lo que genera más accidentes o distintos tipos de enfermedades por ahí de gente que no es habitual. Y nos genera una mayor demanda de sangre al banco. Al estar en enero también la gente está de vacaciones, por lo cual nos baja el caudal de dadores de sangre y por consiguiente tenemos un poco stock de sangre hoy en el banco de sangre. Bien, recordemos cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona para poder venir a donar sangre. Estar en buen estado de salud, tener más de 18 años, menos de 65, no estar tomando ningún tipo de medicación. En realidad está sano en el momento de la donación, resumiendo. Bien, aquellas por ahí mujeres que están en periodo de lactancia, es una duda que suele Sí, pasar. amamantando no, y en embarazadas tampoco. Bien, ¿cualquier tipo de factor de sangre se está necesitando o hay alguno que esté más complicado? En especial estamos pidiendo cero positivo porque es el que se usa para la mayoría de la población, pero hoy en día, como estamos, cualquier grupo de factor viene bien, siempre viene Bien, ¿y acercarse aquí al hospital, horarios? bien. De lunes a viernes, de 8:30 a 11 horas, acercarse al banco de sangre, y bueno, serán en este momento muy bienvenidos. ¿Hay algún otro factor que haya que tener en cuenta para el momento de decidir venir a donar? No, que vengan, que colaboren, que todo viene bien, todo se usa y en este momento nos falta todo. Así que estaría bueno que vengan y colaboren. ¿Cada cuánto puede donar sangre una persona? Cada 2 meses como mínimo, ¿sí? Nosotros decimos cada 3 porque no más de 4 veces al año, como para que la cuenta dé bien, ¿sí? Pero cada 2 meses se puede donar sangre.